ahí algunas informaciones sobre algunos ocultamientos, sí, un ocultamiento de un dibujo que hace alusión a las Islas Malvinas. Digamos, ¿cómo? ¿A quién se le ocurrió ocultar eso? ¿Habrá sido...? No quiero sacar conclusiones apresuradas ni equivocadas. Lo que sí puedo decirte, que en un partido, el otro día que estaba revisando, yendo y viniendo por los canales, en un partido del Mundial Sub-20, aparece un equipo con una bandera que hablaba del racismo. Entonces ponen la bandera, pero la televisión sacó la bandera rápidamente. Fue un chispazo donde alcancé a escuchar racismo, a ver racismo, un chispacito, y después no apareció más. Se veía medio desde lejos al equipito este en cuestión con la bandera, seguramente en contra del racismo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué recortan esas cuestiones? Le voy a preguntar a Fede Yáñez, porque seguro que él, como chismoso que es, sabe todo de esto. Fede, ¿estás por ahí? Acá estamos, Quique, intrusos en el deporte. Muy bueno. ¿Qué es esto? Primero, ¿vos te diste cuenta o viste en algún momento una bandera apaisada que decía algo del racismo en alguno de los equipos sub-20? No, lo leí lo que vos decís, y imagino que por una cuestión de... A ver, la FIFA toma por partido político cuando quiere hacerlo, y cuando no, el director de cámara de turno tiene que liquidar todo. ¿Viste? Como cuando se mete un hincha a la cancha, sí, a querer sacarse fotos, que sí, ahora la directiva es, sí, sáquenlo. Bueno, lo que sí, el tema del racismo cobró mucha relevancia en estos días por lo que pasó en España y también por lo que pasó en Argentina. Ajá. Porque en España fue la denuncia de Vinicius Junior, el jugador del Real Madrid, que dijo que en un partido con el Valencia le gritaron mono negro y le hacían ruidos, sí, de tinte racista. Sí. Y cuando acá, viste, todo, mucha gente se ofendía y se rasgaba la vestidura, pues miren lo que pasa afuera. Ajá. Le cayó primero a Racing una multa de $100,000 por cantos racistas de sus hinchas a los del Flamengo por un partido Copa Libertadores. Ah, mira. Sí. Y después un jugador colombiano que se llama Hugo Rodallega, que es negro y que juega en Independiente Santa Fe, denunció que en un partido con Gimnasia en La Plata les gritaban negro, mono, a él y a sus compañeros afroamericanos, con lo cual es, desgraciadamente, es algo que es muy, muy popular en todo el mundo. Ahora, esto de multar a los clubes, ¿qué es? ¿Algo aleccionador? Porque acá hay una cuestión cultural que nada tiene que ver con los clubes. Digo, no, yo, ¿no? Sí. Me parece que es como la solución más fácil y más rápida, sí, de la Conmebol o de la FIFA o de, sí, la liga local, en función de quién multe, sí, de no hacerse los indiferentes. Ajá. Es verdad que en algún punto estás, si querés, perjudicando al club y al colectivo mayoritario de hinchas por un grupo más o menos chico o no, o más o menos importante o no, que es quien se encarga de hacer eso. Si bien en la cancha se dicen barbaridades que en la vida real, sí, claro, nadie se animaría, uh-huh, hoy sí lo que hay son posibilidades a través de la tecnología, de las cámaras, de fotos y demás, de poder identificar. Si querés, una versión superadora de eso pasó en Italia este año. A ver. Cuando en un partido entre Inter y Juventus por la Copa Italia, en Turín, en el norte, sí, Inter empata sobre la hora. El gol lo hace Romelu Lukaku, que es un jugador belga de origen congoleño. Y le empezaron a gritar toda la barbaridad que se te puede imaginar que le gritaron. Sí, claro. Bueno, con las cámaras, la justicia italiana y el club identificaron a 171 hinchas que gritaban barbaridades. Bueno, el club los expulsó, sí, y les imposibilita entrar a la cancha, y la justicia los multó económicamente. Con lo, sí, cual ahí, el castigo fue directamente a quienes se fueron de mambo con los insultos. Sí, claro. ¿Qué estoy escuchando ahí atrás? No, pasó una prima de fondo, no pasa nada. Ah, una prima. Bueno. Sí. Bueno, y el bebé, no, pero hace un paréntesis. ¿Y tu bebé? Mi bebé ya tiene 2 años, sí, y es un y es un terremoto, hace lo que quiere, así que está, pero ya tiene, ya camina, habla, sí, hace lo que se le canta. No. Qué cosa. Bueno, nada, vuelvo. ¿Y esto de ocultar el tema Malvinas? Mira, en la previa de la FIFA también tiene, como hablábamos antes, de las cuestiones políticas. Sí. Viste, no sé, el ejemplo que yo siempre me acuerdo es que cuando le eligen al Papa Francisco, San Lorenzo pidió un permiso especial para usar la foto del Papa en la camiseta porque no se permiten manifestaciones políticas, ni religiosas, ni nada. Sí, y entonces... ¿le dieron el permiso? En ese momento se lo dieron, obviamente, porque nada, era una cuestión simpática o aparentemente simpática. Sí. El tema es que cuando empezó el Mundial Sub-20, que se hace en 4 estadios, La Plata, Santiago del Estero, San Juan y Mendoza, había circulado el rumor que la FIFA le había pedido a Mendoza que se tape el nombre del estadio, que es Islas Malvinas. Sí. Eso no fue más que un rumor, porque incluso salió a desestimarlo tanto el gobierno como la AFA. De hecho, el gobierno dijo, si nos hubiesen pedido eso, nos hubiésemos opuesto enérgicamente. Sí, claro. El tema es que el domingo los dos partidos se jugaron en Mendoza, Nigeria, República Dominicana e Italia, Brasil. Nos dimos cuenta un par de días después, obviamente, pero en el tablero electrónico estaban tapadas la bandera argentina y las Islas Malvinas con publicidad. Y se armó, obviamente, un escándalo porque eso no estaba pautado. De hecho, sí. El encargado para Malvinas de la Cancillería salió a cruzar al gobernador de Mendoza, el de Cancillería del Frente para Todos, de Frente de Todos, perdón, y el gobernador de Mendoza, radical, en Junto por el Cambio, porque Rodolfo Suárez, el gobernador de Mendoza, había dicho, cuando surgió el rumor, que no era más que un rumor. Y Carmona, el de Cancillería, le dijo, bueno, evidentemente no era un rumor. Ajá, ok, bueno. Entonces hay como una polémica por eso. Bueno, pero sigue siendo un disparate esto de tapar cositas. No, me da la impresión, sí. No sé. Sí, porque aparte, en definitiva, ponele que nos atenemos a las reglas de FIFA. Sí. Y no se permite una, no sé, que los jugadores salgan con una bandera que diga las Malvinas son argentinas, fuera ingleses de las islas, pero que esté el mapa de las Islas Malvinas y como esté el mapa de Argentina. No, claro. Al menos para nosotros, sí, las Malvinas son parte de nuestro mapa. Sí. Entonces sí. Es una locura. Ponele como si tuviese el mapa de Mendoza en el estadio de Mendoza, digo, sería como una locura. Bueno, tercero y último, los quilomberos esos, ¿qué pasó? ¿Eran de Irak? ¿De dónde eran los quilomberos? No, de Irak. Para los que no sepan, el seleccionado de Irak está clasificado del Mundial Sub-20 y sí, los habían acusado de romper el hotel, de decir barbaridades. Sí. Incluso llegó a circular muy tenuemente que había situaciones un poco más... sí, abuso. De abuso, exactamente. Sí, sí. No, o sea, los iraquíes emitieron un comunicado que obviamente Google Translator mediante, que la tecnología me lo permita, si no, no tengo otra manera de contrarrestarlo. Sí. En el comunicado dicen que no pasó eso. Tampoco hay una denuncia judicial radicada. Sí. Con lo cual, las opciones son dos. O no sucedió, o sucedió y se negoció por abajo para taparlo. Bueno. O sea, esa es la realidad. O sea, sí. Objetivamente lo que pasó es que hubo comentarios a través de los medios o de las redes. Sí, claro. Pero no se refrendó judicialmente. Pero por lo bajo vos no te enteraste si fue o no fue. Y a mí, o sea, yo pasa que voy a las fuentes interesadas en el tema, no a los iraquíes, sino a los que organizan y dicen, nada. Acá no pasó nada, no hay ninguna denuncia, no hay nada. Entonces, es que de otra cosa no me queda. Digo, intenté llamar al hotel y en el hotel no te daban información tampoco. Sí, entonces, claro, bueno. Es como una situación en donde es... A ver, me puede sorprender que pase algo así con Irak, Argentina, Burundi o Estados Unidos, y la verdad que no. Sí, pero bueno. Oye, en lo fáctico no hay nada que... Sí, no hay, está acusando. No es comprobable. No. ¿Es posible? Sí, totalmente. Claro que es posible, sí. Y es posible también que hayan arreglado para que no sea posible. También, nomás. Claro. A ver. Sí. Pasan cosas, se tapan cosas mucho peores. Pero por supuesto, esto es una pavada. Bueno, último. Lo que quieras, para vos lo que necesites. Último. Tu opinión, independientemente de estos tres primeros partidos, ¿no? Y sus resultados. Tu opinión sobre el equipo argentino sub-20. Es un equipo muy oscilante. Empezó una imagen bastante floja, más allá de haber ganado. Después más o menos que se asentó. La realidad es que Mascherano no demuestra todavía ser un técnico con mucha pericia. Por ejemplo, cambió a 12 futbolistas desde el sudamericano al mundial, más de la mitad del equipo. Sí. O sea, más allá de los que no pudieron venir de Europa, que hayan jugado el sudamericano, solamente uno. ¿Pero vos decís que Mascherano es un improvisado? No sé si es improvisado, porque cualquier persona que haya jugado la cantidad de años que jugó Mascherano en la selección y en Europa tiene una expertise. No, está bien, pero eso no te garantiza que seas un buen técnico. No, eso seguro. O sea, ponerle yéndonos al ejemplo de Máxima, Maradona fue para muchos el mejor jugador de la historia y como entrenador realmente no era bueno. Claro, bueno. Pero quizás hay un dato que sí me dejan dudas en cuanto a la pericia, que es el siguiente. Sí. Argentina tiene un defensor que es de Racing, que se llama Tomás Avilés. Uh-huh. Que es rosarino, no, jugó en Rosario Central. No. Vos decís, no, te estás confundiendo con el Alejo Vélez, ¿puede ser? Sí, boludo, sí. Avilés y Vélez, está bien, pues fonéticamente es bueno. No, seguí adelante, no me des bola, dale. Pero Avilés, sí, el sudamericano, sí, lo jugó para Chile porque su abuela era chilena, se hizo el pasaporte y lo convocaron. Entonces, no es que pasaron 4 años, ¿entendés? Pasaron 5 meses. Claro. O sea, no lo tenías en cuenta para el sudamericano y sí ahora para el mundial. Ah, bueno. Ahí bueno. Por lo menos, ese es un dato que a mí me hace ruido. Sí. Después, si me decís comparado con el sudamericano, y jugaron un poco mejor, tuvieron más suerte, que en el sudamericano tuvieron bastante mala suerte, vale decirlo. Sí. Pero bueno, todavía. Bueno, pero eso, ¿sabés por qué te hace ruido? Porque suponés la independencia de Mascherano. Me da la sensación, no conozco el tema, pero que también allí debe haber algunas implicancias que no tienen que ver directamente con él y que le vienen órdenes de arriba. Él siempre dijo que para continuar el apoyo de Messi, de Scaloni y de Tapia fue claro. Y otro ejemplo, si querés, para tener algún halo de duda, después sale campeón y obviamente van a hacer este recorte, lo van a subir a redes y van a decir en tu cara, amigo Yáñez, es lo siguiente. El asistente de Mascherano se llama Leandro Stilitano. Sí. Empezó el año dirigiendo Independiente. Ajá. Dirigió 9 partidos, ganó 1 solo y lo echaron. Y cuando lo echaron, lo contrataron en AFA para ser el asistente de Mascherano. Ajá, bueno. ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? ¿Te agarró tos? Sí, no, se me atravesó la locura en la garganta. Me pasa, vos o sea, cambiando el ángulo de lo que veníamos hablando, vos que sos locutor, un hombre que sabe usar la voz, dice que a veces te pasa que venís hablando fantástico, te prenden el micrófono y ahí se te tarula todo. Exactamente, pasa, muy bien. Sí, y lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es dejarse de joder y toser. Y punto, sí, ya está. Igual yo tengo un problema que acarreo de hace varios años, que tengo el tabique torcido, tengo sinusitis, y si me opero tengo que estar un mes afuera. Y la verdad es que me parece un poco mucho. Pero vos acarreas muchos más problemas que ese. Y bueno, ni te cuento, de que jugaba al rugby y que te dé los golpes en la cabeza que tengo. Bueno, dale un beso a esa criatura maravillosa y a vos te mando un abrazo grandote. Otro, Quique, gracias. Y públicamente le cuento a la gente que el día de hoy la producción de este programa ha bancado un montón de corrimientos de mi parte, así que lo quiero exponer ante la gente para que lo sepa. Beso grande. Cuídate, Quique. Chau, chau. Bueno, lo escuchaste. Tosé. Así, claro, derecho viejo. Lo escuchaste, ¿a quién? A Federico Yáñez. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Acá, en El Desconcierto.